son cubano. Todos me bailan contento, se divierten como hermano. Soy guajiro, monte adentro. Si en el campo yo nací y a la ciudad me trajeron, allí fue donde me dieron el ritmo que hoy canto aquí. Yo soy el son cubano.